Estando en línea telefónica en este momento es nuestro compañero Damián Repeto con su columna de cada semana, Balas que pican cerca. Damián, buen día. ¿Cómo andás, Sebastián? ¿Cómo va, Juan Pablo? Muy bien, acá estamos. ¿Qué libro nos trajiste para hoy, Damián? Hoy me vine para Latinoamérica con un libro que tiene un título hermoso a mi juicio, que es Perder es cuestión de método. Es una novela colombiana de un autor llamado Santiago Gamboa, que tiene unos 50 años. La novela es de mediados de los 90, el año 1997, y empieza de una manera bastante vertiginosa. Un periodista, Víctor Silampa, recibe el llamado de Moya, un comisario de la ciudad de Bogotá, quien lo llama para decirle que en un lago en las afueras de la ciudad apareció empalado un tipo. Empalado, digamos, de la manera tradicional. Tradicional, que popularizó tanto el personaje histórico a quien después se lo vinculó a Drácula, ¿no? Brad, el empalador, que consistía en un palo introducido por el ano de las víctimas, dejarlas ahí ensartadas para exhibición, ¿no? A partir de este hecho, Víctor Silampa comienza a investigar, digamos, las tareas periodísticas habituales, pero a poco andar se da cuenta que hay mucha agua en el fondo de este empalamiento. No le está costando mucho averiguar de quién se trata, quién es el muerto, ¿no? Y no obstante esa dificultad para averiguar, él insiste. Y poco a poco van apareciendo, digamos, oscuras fuerzas que evitan que él avance en la investigación. Junto con un oficinista, amigo de él, llamado Emir Estupiñán, quien busca a su hermano desaparecido, Osler, Kika, una joven mujer prostituida, y este policía Moya, comienzan a indagar cada uno por su lado y con sus propios intereses, en un submundo en el que ven que este asesinato tan espectacular, ¿no?, tan exhibicionista, al mismo tiempo ha sido llevado adelante por personas que pugnan por mantenerse en el anonimato. Y la diferencia quizá a lo que era la narrativa colombiana de mediados de los 90, donde primaban sobre todo las novelas donde toda la trama giraba en torno al narcotráfico, la presencia del narcotráfico o bien la guerrilla, esta novela de Gamboa se aleja un poco de esa tesitura y se concentra mucho más en la corrupción política y en la corrupción empresaria. Sí. El mundo de la especulación inmobiliaria sobre terrenos, el tráfico de armas, el tráfico de joyas u otros minerales, comienzan a ir apareciendo de fondo en esta novela. A medida que avanza en la trama, Víctor Silampa se va desilusionando cada vez más, se da cuenta de que cuando a quien se enfrenta a alguien es a las fuerzas oscuras del Estado con sus clientes empresarios, la posibilidad de ganar, entre comillas, o de descubrir la verdad es lejana. O en todo caso, si esa verdad te descubierta, como efectivamente pasa en el libro, que se descubre tanto quién es la víctima de ese empalamiento como sus empaladores, ese descubrimiento, esa verdad, la que se lleva después de un arduo camino, no genera ninguna competencia, ninguna consecuencia, perdón. A diferencia por ahí de otro tipo de novelas, sobre todo las de lo que se llama el policial negro norteamericano, donde siempre quedaba un resguardo para la justicia, por decirlo de algún modo, en estas novelas del neopolicial latinoamericano, como se lo llama, la posibilidad de que la justicia sea servida, de la certeza tranquilizadora de que los malos van a ser castigados, queda totalmente en un segundo plano, claro. No existe, y los Cualquier coincidencia con la realidad, ¿no? Es casualidad. A propósito, voluntaria. Y la digo, entonces los quienes son encargados de llevar a cabo las investigaciones, que a diferencia de lo que se sucedía en Estados Unidos, no son detectives, sino sobre todo acá en América Latina son personajes de periodistas, quizá un poco inspirados en Rodolfo Walsh. Digo, estos investigadores son perdedores, ¿no? Digamos, y por eso la novela se llama Perder es cuestión de método, porque se sabe que en esta lucha contra los poderes fácticos, los sujetos de a pie estamos condenados a perder. Hay que ver en ese camino si la pérdida se hace indignamente, vendiendo las convicciones, digo, o más bien si se hace tratando de mantener por todo lo alto aquello en lo que el personaje cree. Perdón que te interrumpa, Damián, ¿no? Estaba mirando, hizo mucho ruido justamente en Colombia esta situación que marcabas antes, ¿no? De que la novela esté enfocada a una cuestión de corrupción política y no tanto una cuestión de violencia de guerrillas o de violencia social. Sí, en el momento, digamos, de la publicación, muchos quisieron ver una lectura directa de la corrupción de Ernesto Samper y el poder ejecutivo colombiano de ese momento. Gamboa lo negó, digamos, rotundamente, digamos, que no tenía un sesgo, digamos, de realidad en ese sentido, de que él quiso pintar una realidad coyuntural de Colombia, sino más bien quería mostrar una cuestión estructural de la organización de un país donde hay grandes corporaciones empresarias que en acuerdo con poderes corruptos se llevan puesto al que quieran, incluso a sus propios socios si se meten en el medio del camino. Exacto. Hay un personaje curioso, interesante, digamos, en la novela, porque va alternando la novela con momentos trágicos, más reflexivos y otros casi cómicos, que es el director del diario donde trabaja Víctor Silampa, que es un hombre muy obeso, que gusta mucho de comer, pero que está, por influencia de su esposa, en un severo régimen para adelgazar unos cuantos kilos, y en los monólogos o reflexiones internas que tiene este personaje alternan sus preocupaciones culinarias con las distintas presiones que va recibiendo por parte de estos poderes fácticos que nombrábamos, y cómo en algún momento lo sostiene así Lampa y en otro, por miedo a perder el diario, le suelta la mano, no obstante lo cual Silampa sigue adelante con su investigación, con sus compañeros de ruta, desentendiéndose incluso de la relación de pareja que está llevando en ese momento, digamos. Se obsesiona tanto con descubrir la verdad que se olvida hasta de su propia vida. Muy bien. Bueno, esta fue la novela que lo consagra, ¿no?, de alguna manera como escritor en Colombia, en el continente, a Santiago Gamboa. Sí, él había escrito una pequeña novela previa, bastante mala a mi juicio, que se llama El cerco de Bogotá, pero con esta da el salto de calidad. Es conocido fuera de las fronteras colombianas ya con esta novela, que fue muy estudiada académicamente también, fue muy leída en Europa, traducida a varios idiomas, y un poco preparó el terreno para la novela siguiente de Santiago Gamboa, que se llama El síndrome de Ulises, que esa sí fue su consagración definitiva, como una de las voces más importantes de la narrativa latinoamericana del principio del siglo XXI. Y como todo buen libro, fue llevado al cine. Sí, en 2007, una película bastante difícil de ver, a mi juicio, quizá hay un poco de prejuicio de mi parte, porque es una coproducción española-colombiana que está hablada de una manera muy, de una jerga casi, por parte de los personajes, entonces es muy difícil seguir los diálogos de una manera fluida. Quizás si alguien está más acostumbrado a cierto habla callejera o de Colombia, a cierto argot o colombiano, le resulta mucho más fácil. Pero la novela está bastante buena, digamos, y se concentra sobre todo en la trama policial, el empalamiento, la investigación y esta relación, esta especie de triángulo amistoso sexual que se va armando entre Víctor Silampa, Kika, esta chica prostituida, y Emir Estupiñán, un oficinista que está buscando a su hermano desaparecido en Bogotá. Muy bien, no lo leí, pero me da que es de esos libros que te quedas hasta el final, ¿no? Porque querés saber qué pasó, ¿no? Si se descubre, no se descubre. Sí, te lo lees de una sentada, como suele decirse, porque no es muy largo, tiene unas 200 páginas y es muy, muy atrapante. Muy bien, perder es cuestión de método. Tinta colombiana. Tinta colombiana, exactamente. Damián, ¿algo más que nos quieras contar? Elegí esta vez un tema que me gusta mucho, que ya hemos pasado, que es, creo que venía muy a cuento, por eso no lo pude obviar, que es Loser de Beck, pero en una versión un poco extraña, paródica, graciosa, pero me parece muy buena también, en estilo country. Muy bien, versión de este clásico de Beck, Loser. Damián, un abrazo grande. Un abrazo, vamos. Salud. Hasta luego.